El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino, y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: Vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta memoria de los primeros mártires de la Iglesia de Roma bajo la persecución del emperador, en ese momento Nerón. Van a después seguirse una serie de persecuciones a lo largo de con algunas intermitencias, pero unos 300 años más o menos hasta el edicto de Milán, en lo cual los cristianos van a tener que vivir más en las catacumbas y celebrar las misas escondidos, y los romanos que se convertían con el riesgo, ¿no es cierto?, de perderlo todo. Y los cristianos con el riesgo de la vida. Esto realmente el tema del martirio es un hecho que de algún modo nos tiene que sorprender. Porque bueno, las notas que Dios quiso para la iglesia, que Jesús quiso para la iglesia de una santa, católica, apostólica, se le suma esta de hecho a lo largo de la historia, que es el martirio. Algo incomprensible, humanamente hablando, ¿no es cierto? Porque al mártir se lo martiriza por el bien que hace. No es que se está ajusticiando a alguien que hace algo malo, algo inmoral, ¿no es cierto? Sino que por el bien que hace. Tan incomprensible como el texto de hoy, en el cual Jesús libera a estos endemoniados, ¿no es cierto?, que le suplican que estaban estos dos endemoniados, que terminan metiéndose en los cerdos y se tiran los animales al acantilado, y la gente del lugar termina pidiéndole que se vaya a Jesús. Tan incomprensible como eso. Pero bueno, eso es un capítulo aparte, lo mismo que pensar un poquito por qué se han dado los martirios a lo largo de la historia. Un hecho misterioso. Pues ya digo, porque forma parte del comienzo. Jesús muere mártir, los apóstoles que celebrábamos ayer mueren mártires, Pedro y Pablo, y los 300 primeros años, y después todo a lo largo de la historia también muchos martirios. Digamos esto nada más, que el mártir padece el martirio, no es algo querido, se padece el martirio. ¿Entendés? Parece una distinción sutil, pero muestra cuál es el espíritu del martirio. El mártir no es el fuerte que va y ataca y quiere dar la vida por Cristo y va y ataca allá. No, eso no es el martirio. Eso puede ser más audacia, cuestión temperamental. El mártir no fue así. Es más, San Cipriano, mártir ahí de los primeros siglos también de la Iglesia de África, él dice... Porque en ese tiempo, como en todo tiempo, siempre están los gallos de verdad y están los que cacarean nada más, ¿no? Y entonces algunos iban a los tribunales y se entregaban: yo soy cristiano. Entonces decía San Cipriano: nosotros no alabamos a los que van y se entregan. Porque claro, después cuando veían los leones y todo eso, se le acababa toda la valentía, ¿no? Como Pedro, ¿no? Aunque todo yo no, y después pobre Pedro. Porque no es algo humano. Lo humano es cuidar la vida, lo humano es huir de la muerte, eso es natural. El hombre no fue creado para la muerte. Entonces el mártir padece la muerte, padece el martirio, no le queda otra. Tiene que elegir, ¿no es cierto?, entre la fe y su vida, y elige la fe que vale más. Pero si no tuviese que elegir, se queda con las dos cosas. Si al mártir le abren la celda, Pedro el otro día cuando lo habían encarcelado, el ángel lo sacó y Pedro no dijo, no, yo quiero morir acá, quiero estar. No, se fue. ¿Entendés? Porque es lo natural. Porque la persona ama la vida como un don, como un valor. Pero está puesto de tal manera, ¿no es cierto?, que tiene que elegir. Y ahí elige el mártir el bien mayor. Y eso trae como consecuencia sacrificar el bien, un bien muy noble como es la vida, pero relativo, el bien menor, ¿no? Por eso el mártir padece el martirio. Además porque hay un pecado en juego. No puede desear el martirio así en absoluto, porque implica que hay alguien que comete una injusticia, que comete un pecado, ¿no? Y uno no puede desear el mal de nadie. ¿Y por qué lo padece al martirio, el mártir? Lo padece por amor. Justamente no es un ataque de ira. El mártir no muere deseando que su enemigo lo aniquile, se le caiga un piano a la cabeza, estalle, le explote una bomba en la mano. No es así. El mártir muere deseando que se convierta su enemigo o el que lo martiriza. No lo mueve la bronca, el odio, la queja. Eso es otra cosa, ¿no? Cuando nosotros somos perseguidos, porque hay muchas formas de martirio, la de sangre y también hay muchas formas de persecución, y aún a la iglesia, ¿no es cierto? Sabemos todos que a veces la iglesia es perseguida en nuestro tiempo, a veces por las miserias de los miembros, de nosotros, bueno, y a veces con ocasión de las miserias nuestras es perseguida la iglesia, hipócritamente, ¿no? Y es perseguida por el bien que hace o por lo que representa. Pero cuando es perseguida por eso, por el bien que hacemos, ¿no es cierto?, tenemos que recordar siempre eso, que nunca hay que desear el mal del que nos persigue. ¿Bien? Nunca se desea eso, porque lo que lo mueve a uno a dar la vida o a sacrificar algo es el amor a Dios y el amor a esa persona, porque si yo no tengo amor a esa persona, aunque sea el que me está clavando el cuchillo, ¿y qué amor a Dios le tengo? Si ustedes aman a sus amigos, ¿qué hacen de extraordinario? Eso no es el amor cristiano, eso es el amor humano, nada más limitado. Por eso cuando uno sufre y se queja, se enoja con esto o aquello, eso no sirve como martirio. Lo que sirve como martirio es cuando somos perseguidos y, digamos, y rezamos por la conversión de aquellas personas que nos persiguen y lo padecemos, y tenemos el corazón en paz, y no nos llenamos de bronca ni de queja. Eso no es el martirio, eso es ira. ¿Entiendes? La ira que se nos despierta cuando nos pinchan. Pero eso es otra cosa, no es el martirio. Bueno, pidámosle la gracia entonces, ya que no nos van a faltar, si somos malos, por supuesto, no nos van a faltar persecuciones, pero ahí nos va a venir bien para corregirnos. Y si somos buenos, o tratamos de ser buenos, porque solo Dios es bueno, tampoco nos van a faltar persecución en un mundo que no quiere escuchar hablar de Dios. Y Dios quiera que en ese caso nunca tome la posta, la bronca, la ira, sino que nos mueva en toda circunstancia de nuestra vida el amor. Entonces ahí el fruto va a ser perfecto. Entonces ahí va del fruto que tiene que dar el martirio. Eso fue lo que animó a los mártires de los primeros siglos y de toda la historia de la Iglesia. Y miren que padecieron cosas que despertarían la ira de cualquiera. Yo siempre pienso que uno lo pinta muy piadoso, ¿no? Pero hay que estar ahí, la Virgen María. Ustedes imagínense una madre que vea que a su hijo le están golpeando, diciendo, no vaya, le reviento un martillo en la cabeza al otro, si puede. ¿No le despierta ira eso? Y la Virgen ahí estaba. No es que estaba sufriendo, pero no movía la ira. Era lógico que la Virgen se quedara así, y es muy pasiva la actitud. Uno podría juzgarla con otra y decir, con todo respeto, ¿no? Pero digo, podría decir, bueno, pero ¿cómo no luchó más para que no muriera su hijo así, para la injusticia más grande de la historia? ¿Cómo se quedó tan calladita, tan quietita? ¿Ven? Eso es una medida nuestra, ¿no? Que pensamos que la fortaleza está en atacar y en vencer. Y ahí tenemos el mayor acto de fortaleza de toda la historia de la humanidad, la tenemos en Jesús, muriendo en la cruz y en la Virgen viendo a su Hijo morir en la cruz. Ese es el acto de fortaleza por excelencia, ese es el paradigma. No es la figura ¿no es cierto?, de gladiador o de corazón valiente, de las sagas esa que... Eso es muy humano. Lo cristiano es esa. Esa es la fortaleza cristiana. La otra, no es que esté mal, pero no es la fortaleza cristiana. No es lo que llevó a los mártires al martirio. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia de tener una fortaleza cristiana.